¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero darte un consejo que también me lo doy a mí mismo. Nunca dejemos de conversar. Qué importante es saber dialogar con los demás. En primer lugar, te recuerdo que hace falta saber escuchar. Y eso es signo de madurez humana. Una actitud bien difícil de practicar, ¿eh? Normalmente oímos, pero no escuchamos. Para esto se requiere profundidad de espíritu y riqueza del alma. Los que escuchan son mesurados y ponderados en sus palabras, desean captar la verdad de los otros, de las cosas, de los acontecimientos. Sabe escuchar aquel que siempre desea sintonizar la verdad. Y esta viene revestida de mil formas. Por lo tanto, escucha el que tiene la suficiente madurez para prescindir, para dejar de lado ciertas circunstancias. Saber escuchar es entrar en la intimidad de las personas y captar la verdad que nos quieren manifestar. Es comprender las circunstancias que rodean y dan un tinte específico al mensaje que se encuentra dentro de ellas. Captar solo las circunstancias es oír, no escuchar. Es decir, como mirar y no ver. Mira, para aprender a escuchar, nos pueden servir estas técnicas. Primero, escuchemos sin interrumpir al que nos habla. Aunque ello nos cueste trabajo, en una conversación animada, tengamos calma y no nos exaltemos. Segundo, guardemos silencio cuando no necesitemos hablar. Seamos sobrios de ademanes. No digamos nuestras impresiones. Escuchemos y no comentemos. Tercero, cuando hablemos, hagámoslo sin atropellar. Elijamos las expresiones, no lancemos la primera que se nos ocurra. Esforcémonos en dar con la que mejor exprese nuestro pensamiento. Hablemos con convicción, pero sin gesticular. Cuarto, interesate por los asuntos de los demás. Si haces preguntas a la otra persona sobre actividades familiares, su salud, etc., demuestra que le tenés estimación y esa persona lo más probable es que te corresponda con los mismos sentimientos. Quinto, presta atención a las respuestas. Si preguntás pero no estás dispuesto a escuchar lo que te responden, es mejor que no hagas preguntas. Concéntrate en lo que dice tu interlocutor sin pensar en otra cosa mientras él habla. Con este proceso no solo demostrarás un espíritu de cortesía y madurez, sino recibirás un cúmulo de informaciones que te serán de utilidad en algunas circunstancias futuras. Sexto, no emitas opiniones sobre lo que oyes, sobre todo si se trata de asuntos delicados, confidencias personales, ideas diferentes a las tuyas. Es preferible guardar tus conceptos. Deja que la otra persona diga todo lo que desee, mientras vos escuchás pacientemente al final. En séptimo lugar, te digo que el arte de la conversación se cultiva sabiendo escuchar a los demás. Cuando intervengas, hacelo en forma mesurada. Selecciona tus palabras e ideas, pensando en los puntos de vista de la otra persona, a fin de llevar la conversación a un diálogo cordial y amistoso. Y por último, octavo, evita las discusiones. Estas casi siempre causan enemistades. No contradigas abiertamente a la otra persona, escucha sus conceptos, y si es posible exponer los tuyos, hacelo de una manera moderada y serena. Te propongo que trate siempre de dialogar y no de hacer monólogos. ¿Lo charlamos?